Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Rock City de Kiss. Así comienza este viernes de guitarras, así es, ya llegó por fin el viernes, el último programa de la semana en Primera Hora W. Así que aquí está el rock. Así vamos a comenzar este viernes 27 de septiembre de 2024, 12 y 4 minutos, y aquí estamos con ustedes haciéndoles compañía a través de este sonido de las guitarras, esta música que tanto nos gusta, que nos anima para iniciar el viernes. Así que todos invitados a participar, a mover la cabeza al ritmo del rock y también a pedir sus canciones al numeral Primera Hora W y al WhatsApp 301-436-0952. Hoy solo rock en Primera Hora W hasta la 1 de la mañana. Hasta esa hora los acompaño. Soy Cristian Coronado, un gusto estar de nuevo con ustedes. Y de una vez, después de Kiss, se viene por aquí Motley Crue, Shout at the Devil. Este es nuestro viernes de guitarra. We'll be right back. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Sonidos progresivos con Rush Tom Sawyer sonando aquí en Primera Hora W. Hoy es viernes de guitarras. Hoy escuchamos rock para recibir este nuevo día y, como siempre, acompañados de esta gran comunidad de noctámbulos de la Primera Hora W, trasnochando y rockeando a esta hora 12 y 17 minutos. Y ya algunos pidiendo sus canciones en WhatsApp 301-436-0952. Ya varios me han pedido sus canciones, así que es el momento de empezar a complacer esas peticiones. Y pueden seguir pidiéndolas allí en WhatsApp o en X con el numeral Primera Hora W. Pero voy a empezar saludando a Tomás, que nos escribe desde Estados Unidos, en Nueva York, y nos pide algo más de metal con los grandes de este género, Judas Priest. Esto se llama Breaking the Law. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Hoy es viernes de guitarras en primera hora. Falling back. Metallica, Moth Into Flame. Ahí estaban las guitarras de James Hetfield y Kirk Hammett en esta canción que salió en el 2016 como parte de su álbum Hardwired to Self-Destruct. Una canción también muy recordada por esa polémica presentación en los Grammy aquel entonces con Lady Gaga. Algunos problemas de sonido, ya de por sí el junte de Metallica con Lady Gaga era algo polémico. Pero bueno, esta canción es una de las muchas que tiene muy buenas este álbum, que se los recomiendo, Hardwired to Self-Destruct. Es Metallica aquí en nuestro Viernes de Guitarras. Algunos oyentes los estaban pidiendo, como siempre, casi todos los viernes. Es una de nuestras bandas favoritas, así que ahí los tenemos. Y esto no para, seguimos con más rock, más guitarras a esta hora. Y ahora las guitarras de Korn, Got the Light. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Victorious, victorious, kneel. Brand new spanking heels. Live from the tablecloth. La la la la la la la la la la. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. We'll be right back. Static X, This Is Not, muy intenso ha estado este viernes de guitarras. Esta canción la pidió Sandra a través de X con nuestro numeral Primera Hora W. Ahí hemos estado poniendo muchas canciones que ustedes han estado pidiendo a través de nuestros canales, así que gracias por estar ahí. Voy a saludar, de hecho, a algunos oyentes que han estado reportando sintonía. Por aquí estaba Esteban, Sergio Casas, Sebastián, Ramón Mendoza de la O, Sandra, que acaba de poner esta canción que justo sonó también a través del botón Hable con el programa. Nos ha escrito Iván Darío Mestre desde España, enviándole un saludo a su sobrina que está en Barranquilla escuchándonos a esta hora. Viernes de guitarras de Primera Hora W, y aún queda más. Vamos con esta canción que nos pide Alan desde Ocaña, Queens of the Stone Age, The Sky is Falling. RDL, Kirtle 109. We spoil music for everyone. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. What if I say I'll never surrender? The Pretender, los Foo Fighters sonando en primera hora. W, qué gran viernes de guitarras el que hemos tenido hoy, recibiendo este viernes 27 de septiembre de 2024 y así despidiendo una semana más, al menos aquí en primera hora W, porque ya llega el fin de semana, nos tomamos un descanso y espero ustedes tengan un muy, muy, muy feliz fin de semana, que la pasen excelente, que descansen, que recarguen energías. Nosotros nos estaremos escuchando el próximo lunes con más música, aquí los estaremos acompañando como siempre desde primera hora W, pero gracias por estar aquí hoy viernes de guitarras y en cada uno de los días en los que los hemos acompañado a lo largo de esta semana. Es el momento de cerrar y lo vamos a hacer con un clásico de clásicos. Esta canción me la ha pedido Sebastián con nuestro numeral primera hora W. Sé que todos la conocen. Prepárense para escuchar a Europe, The Final Countdown. Soy Cristian Coronado, hasta el lunes.